sombra solitaria de César Alfonso deambuló a través de la penumbra del lugar. Los pasos tristes por el dolor de su pérdida se dirigieron lentamente hacia el rincón más solitario, donde yacía el cuerpo sin vida de su amada Rosa María. Llorando, contemplaba a través del vidrio el rostro impávido de su cónyuge. La tonalidad esmeralda de su tez no coincidía con aquella expresión rebosante de vida que lo cautivaba y que estuvo presente hasta ahora antes del fatídico incendio que devoró implacablemente su existencia. De repente, el frío de aquella noche de invierno lo hizo estremecer. El viento que soplaba a través de las cortinas lo hizo volver en sí y se dispuso a cerrar cada una de las ventanas. ¡César Alfonso! César creyó escuchar su nombre y se estremeció al recordar que estaba solo. Por favor, no te vayas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La tristeza se convirtió en miedo y su llanto se tornó en temblor. Ven, quiero mirarte. No puedo creerlo. Rosa María, ¿estás viva? César Alfonso se movió confundido. Con gran esfuerzo, levantó la tapa del féretro y contempló estupefacto la desfigurada imagen de su amada envuelta en una mortaja. Acércate, por favor. Bésame y no te vayas. Te amo. César Alfonso acercó lentamente su rostro hasta sentir el frío de sus mejillas carcomidas por el fuego. Poco a poco fue recogiéndola hasta encontrar dos minúsculas masas de carne calcinada en el lugar donde antes se encontraban sus hermosos labios. La besó tiernamente mientras el rancio sabor de la carne se mezclaba con su aliento. Amor, llévame hasta la habitación. ¡Tengo frío! César levantó cuidadosamente el cuerpo carbonizado de su esposa, sintiendo entre sus manos los pedazos de piel destrozada y putrefacta. El brazo derecho de Rosa María cedió a su peso, desprendiéndose del cuerpo instantáneamente. Quiero que estemos juntos para siempre. Nunca más voy a dejarte sola. César, cuánto te amo. La muerte no podrá separarnos. Siempre me tendrás a tu lado. Vamos, ven, vamos. Necesitas descansar. No, no hay tiempo. ¿Pero por qué? Ven, acércate. Quiero sentir tu calor. Acuéstate junto a mí. César la besó apasionadamente y esta vez algunos coágulos de sangre se adhirieron en sus dedos. Oh, cuánto te amo, Rosa María. Abrázame, amor. No me abandones. Los dos se acomodaron uno cerca del otro. César Alfonso sintió de pronto cómo Rosa María lo acariciaba, lo besaba y le decía suavemente al oído: te amo. Ya vienen por mí. Por favor, no me dejes sola. Nunca estarás sola. Ahora duerme. La señal de la medianoche irrumpió el silencio. El gemido de los grillos se ahogó con el gruñido incesante de los perros. Y un murmullo interminable de voces incomprensibles que lloraban su desgracia hacían aún más desgarradora la escena de una inevitable despedida. César, viene por mí, por favor, no dejes que me lleven. Nada ni nadie nos va a separar, Rosa María. ¿César? César, ¿dónde estás? ¿Por qué tanto silencio? Aquí estoy, amor mío. Abrázame, César, siento mucho frío, por favor, no te vayas. Rosa María, ¿me oyes? Tranquilízate, yo estoy aquí. ¡César! ¡No me dejes sola! ¡César! César se venció en el piso lamentándose amargamente. Sus sollozos se perdieron en la inmensidad de la lúgubre morada, en una noche sombría. Golpes en la puerta le hicieron recobrar el sentido y se encontró en su cuarto con el sol resplandeciente filtrándose a través de la ventana. César se puso en pie y se acomodó para abrir la puerta. Hola, ¿qué tal dormiste anoche? No sé, anoche soñé cosas muy extrañas. Es lógico, estás bastante afectado por todo esto. Bueno, tómate un baño y prepárate un café. Tenemos poco tiempo para llegar a tiempo a los oficios fúnebres. Está bien, tomaré una ducha. Espérame en la sala. El amigo de César bajó las escaleras y se dirigió tranquilamente hasta la sala. Ahí estaba el ataúd. Él lo observó con detenimiento y se acercó para contemplar a Rosa María por última vez. Vaya, es muy extraño. No creí que Rosita hubiese perdido su brazo en el incendio.